Saludos a los oyentes de América Latina. Yo soy Camila Maciel, reportera de Brasil de Fato, y hablo ahora con Gustavo Codas, periodista y economista paraguayo, que vive en Brasil desde los años 80. Gustavo fue director de la hidroeléctrica Itaipú durante el gobierno del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Hola, Gustavo. Buen día para todos y todas. ¿De qué manera lo que ocurre ahora en Brasil, el golpe, está articulado con el escenario de América Latina? ¿Qué reflejos el golpe produce en el continente? Este golpe es expresión de una ofensiva general de las derechas y del imperialismo americano en toda la región, que comienza con el golpe en Honduras en el 2009, pasa por el golpe del Paraguay en 2012 y tiene diversas expresiones de acciones políticas, acciones represivas y golpes parlamentares como este. Yo creo que en este caso, obviamente, el Brasil, por su peso, su tamaño, su presencia en la región, no se trata apenas de un impacto nacional, que obviamente está teniendo ya, de pérdida de derechos de los trabajadores, ataque a los derechos sociales, sino tendrá también un impacto regional, ya que la propuesta del gobierno golpista es desmantelar las instituciones de la integración regional, debilitarlas de forma a que Brasil pueda negociar su relación subordinada con los centros capitalistas sin necesidad de articularse con sus vecinos, con América del Sur. Desde São Paulo les informó Camila Maciel de Brasil de Fato.